colita de poncho se me fueron los días, que arrimado a sus ojos ramoneé su carencia, con una alfalfa tiernita su presencia a mi gusto. Y al hallarle era fácil, como agüita de acequia, alboreaba su encuentro mirasol de entusiasmo, golondrinas de ocaso me enlutaba su ausencia, pero había en su pago trebolar de esperanza, que de verla otro día me verdeaba promesa. Floreció de vidala su camino de siempre, mi guitarra en canciones mojonaba su huella, y hoy me vuelve el camino lamentado de triste. La vida le es un triste cuando busca y no encuentra. Su recuerdo es el sol que me arrea las noches, el reparo y reposo de su espada sin egua, la defensa angustiosa contra mal tan grandote, y panza arriba, a hacer paso como gato en la leña. Está el arroyito que abrevaba mi ser, donde el sauce copioso que bordeaba mi siesta, la chiquita esa gata, un señuelo engañoso. Y yo soy un guachito que le bala su pena. Floreció de vidala su camino de siempre, mi guitarra en canciones mojonaba su huella, y hoy me vuelve el camino lamentado de triste. La vidala es un triste cuando busca y no encuentra.